Serie podcast Mujeres Misak Hilando y Tejiendo Memoria. Mayay Shumburmera, Ashir, Isub, Morub, Marub, Ambami, Managati, Tab, Warami, Kenrey. Episodio 3. Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Peshu Utemera Pumenrey. La mujer en este momento ha empezado en primer momento a valorarse a ella misma, ¿no? A quererse a ella misma, a recordar, bueno, a decir soy alguien, un ser pues muy especial, un ser único que pues está dotado de habilidades, de fortalezas, en algunos momentos también de debilidades, pero también es una mujer que reconoce, ¿no? Que no debe permitir en algunos momentos las diferentes violencias que se están viviendo en nuestro contexto. Y son mujeres que dicen que anteriormente, antes de que se empezaran estos espacios formativos, decían, nosotros no sabíamos que la violencia psicológica existía, o que la violencia física, la violencia patrimonial, bueno, todas las cantidades de violencias que hay, decían, pues nosotros pensábamos que eso era normal. Luchamos por nuestros derechos, por vivir en libertad, porque hemos venido a este mundo a estar en sociedad y a vivir una vida feliz. Comunicado de autoridades indígenas sobre el juicio popular a Sebastián de Belalcázar. Que Colombia y el mundo den cuenta que la conciencia y la memoria histórica de los pueblos indígenas florece sobre estos territorios que han sido despojados, que el clero y la clase política criolla, heredera de este legado genocida, que han vivido invadiendo y explotando nuestra madre tierra, sepan, nunca hemos sido vencidos y estamos aquí, con la fuerza de la gente. De América, no bajemos la cabeza ante el opresor, sigamos con el bastón en alto, pongamos en la lucha el corazón. En el año 2016, creo que fue, o 2017, no recuerdo exactamente, la movilización de las 5.000 mujeres. Nosotras pudimos como mujeres llenar 6 chivas. En primer momento nos habían dado la opción de una sola chiva y luego nosotras nuevamente llamamos a la gobernación, a las compañeras de comunidad y de ruta, que si había la posibilidad para otras compañeras más que querían unirse a la movilización, ya faltando un día, habían muchas más mujeres que se interesaron, luego se dio cuenta la autoridad que estamos organizando esa salida para la movilización. Las mamás también dijeron, no, nosotros también vamos a participar, y así se fueron sumando otras compañeras de otros territorios, como por ejemplo el resguardo de Titayó también sacó otra chiva, las compañeras del pueblo Quisgó, las compañeras del pueblo Nambaló, unas compañeras de la zona de Usenda, de la zona campesina de Usenda, también pudieron acompañarnos, y totalmente fuimos como alrededor de unas 600 mujeres. Para mí ese fue un momento pues que como mujeres consideramos que teníamos ese poder como de convocar a las otras compañeras. Esta serie podcast es el resultado del proceso de sistematización de experiencias de paz en el Cauca. El programa Ishub Misak investigó, produjo y grabó los episodios. Agradecimientos a la emisora Namuy Guam y al equipo Ishub Misak.